8.9. Les cuento que en Galvez tenemos la temperatura actual de 28 grados 8 décimos, la humedad 32%, la presión atmosférica medida en hectopascales 19.4 y los vientos del este a sureste 22 kilómetros. Le damos el viento. Bueno, esta noche, amigo Bolaño, eclipse, o mañana, ¿cuándo es el eclipse? De noche, póngase ahí, no, ojo, no mire con. Póngase protector. Bueno, les cuento, tratar un grupo de amigos y amigas me pusieron en conocimiento sobre un libro de una persona a la cual yo conocí, vivía en el mismo barrio cuando yo vivía en Calle Arana, el barrio de Arana, yo vivía en Arana 800, Ale, para ese momento, se llamaba Ale, y después, eligió su vida. Y fundamentalmente se convirtió en lo que significó toda su vida, sintiéndose mujer, ¿no es cierto?, concretamente, y a partir de allí, digamos que se convirtió en Cecilia Gentile. Cecilia Gentile murió en Norteamérica hace un tiempo atrás, y antes de morir hizo un libro que se llama Faltas, que lo vamos a tratar acá con gente que está en el tema. Vamos a hablar con Meli Velázquez la semana que viene posiblemente, para analizar este libro que hace referencia a Gálvez. Cecilia Gentile dice, digamos, en lo que significa la presentación del libro: carta a toda la gente de mi pueblo, la que no me olvidaron. Y hace referencia a ciertos personajes de Gálvez, en los cuales uno a veces, como mono sabio en la sociedad de Gálvez, se tapa las orejas, se tapa la boca y cierra los ojos. Y Cecilia vio de su niñez, lo que significó violaciones acá en Gálvez, y ahí lo dice en el libro, y nombra personas y personajes de Gálvez que hicieron eso con ella y con otros chicos. Ella, digamos, eligió su forma de ser travesti y allí viajó a, primero estuvo en Brasil, después en Norteamérica, y allí luchó mucho por lo que significaba su condición sexual. Murió muy joven y nuestra compañera, la mamá de la compañera nuestra, trabajaba en el liceo municipal, una persona muy hermosa, la madre también, hermosa en el sentido humano. Y bueno, todo lo que significó eso en la vida de Cecilia en Gálvez y lo está relatado en este libro que se llama Faltas, que posiblemente se está difundiendo en Gálvez ese libro. Algunos lo han leído, algunas lo han leído, pero callan la boca. Callan la boca, y no es que yo empezaría a marcar con el dedo a tal o cual, pero también tenemos que tener en cuenta que hubo gente que sufrió las consecuencias de violaciones y que eran vecinos de Cecilia. En ese momento todavía llevaba su nombre de Alejandro. Y bueno, estas cosas que realmente esta sociedad que la va de pacata, que la va de que somos mejores que todos, que esto, que el otro, va cubriendo y va escondiendo situaciones. Y uno lo visualiza a través de la radio cuando comentamos qué es lo que pasa en Gálvez. Acá hay un médico que está detenido en su domicilio, que estuvo en la dictadura militar en la cárcel de Coronda, a cargo de la parte médica. Y lo dijimos en esta radio nada más, no se dijo en ningún lado. Y a partir de allí, esa situación continúa, y bueno, nadie habla de eso. O si hablan así por lo bajo. No es que hay que salir a decirlo públicamente, sino hay que decirlo. Convivimos con un torturador. Y después hay otros casos de personas que han desaparecido, que han muerto, acá han muerto y que nunca se supo nada. Dos personas que murieron calcinadas dentro de un vehículo, y se habla que hay una persona que está en su domicilio, privada de libertad, que tiene tobillera, que esto, que el otro, pero en la realidad no hay información ni oficial, y tampoco hay una claridad con respecto a eso, por eso lo vamos a ampliar. Pero el otro sí, porque salió en los medios este médico que era parte de la tortura en Coronda. Pero volviendo al tema de Cecilia Gentile, al cual yo conocí de chico, de chica, realmente es una persona que demostró, porque se fue la valentía para afrontar su condición sexual y se fue de Gálvez, posiblemente como se fueron muchos de Gálvez, en esa condición sexual. Porque se vieron maltratados, perseguidos la opinión de la gente, fundamentalmente. Entonces, esta situación que se vuelca en este libro que se llama Faltas, descubre a muchas personas que realmente, y habla de muchas personas, que también dijeron otra condición de vida en lo sexual, pero que, digamos, no defienden con tanta fuerza como defendió Cecilia su condición. Por eso, como parte de este programa, así como sacamos un tema que nadie lo habla, como una guerra fratricida, como fue la Triple Alianza, que hablamos un ratito con el doctor Adán Costa Rotera, que es un tema que no se habla ni en la escuela. También hemos hablado de este libro que hace referencia y que fue hecho por Cecilia Gentile. Sería importante, sabemos que hay gente que está presentando este libro, que lo presentó en Rosario, y sería importante que lo presenten en Gálvez, porque lo vamos a asombrar realmente por quién estuvimos rodeados o por quién estamos rodeados. Y con esto no quiero ser ni puritano, ni tampoco estoy en contra de la condición sexual de tal o cual, sino estoy de mostrar lo que significa este libro en el sufrimiento de una persona que elige otra condición sexual que es distinta a la que le trajo la vida. Por eso, vamos a ver si lo organizamos, porque es un tema bastante, hay que encararlo muy bien. Con Meli y Velázquez que lo vamos a charlar y vamos a hacer lo que significa, por lo menos desarrollar parte del libro y obviamente en qué situación estamos acá. Acá hubo bastante avance en el gobierno anterior con respecto al tema de la situación que se daba con el LGTB, lo que significó todo eso. Un grupo humano que trabajó y que ahora se está viendo que lo van corriendo cada vez más. Lo que significa fundamentalmente la parte del Estado, lo van corriendo cada vez más. Yo también lo que noto es que ese grupo no reacciona. No reacciona. Tendrán temor, tendrán miedo, pero no reacciona. Lo que fue el Punto Violeta hoy está transformado en el museo. Y eso tiene un sentido, tenía un sentido ese Punto Violeta allí. Y después decir, está bien, que Melé los borra todo y se terminó, basta. No quiero usar la palabra que se usa comúnmente. Muchos se ponen contentos porque pasa esto. Pero aquellos que tienen que poner la piel de las personas que son maltratadas, perseguidas o fundamentalmente insultadas por el solo hecho de haber elegido otra condición sexual, digamos, es muy triste para esas personas. Y fundamentalmente a veces también para la familia. Por eso, esta radio, en algún momento de la semana que viene, vamos a sentar un abrazo sobre este libro de Cecilia Gentile, que se llama Faltas en lo que hace a la realidad de Gálvez, que a veces, digamos, como el perro esconde el hueso bajo la tierra, y que pase de largo las cosas y que nadie hable más.